Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Comenzamos a esta hora una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarle la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. En el control técnico, el señor Luis Arloyo les narra Kenny Castillo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Tras reconocer resultados electorales, Maduro tiene que venir una nueva etapa de la revolución bolivariana. CNE. Oposición obtiene 99 diputados y logra mayoría. Discusión colectiva. Ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, invita al político revolucionario a agudizar las causas de los conflictos. Cultura. Tradición. Feria navideña invadió espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Sigue la música. Ciclo Sonara se reactiva este miércoles. Formación. Fundación CELAR ofrecerá clínica de percusión afrodescendiente gratuita. Tradición navideña. Obra Cascanueces inicia su vigésima temporada este jueves. Internacionales. Celebración aniversaria. En Cuba, la orquesta Juan Formel y los Van Van festejaron el concierto 46 años de trayectoria. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó este lunes que es necesario replantear muchos aspectos de la política de la revolución con el propósito de perfeccionarlos y hacerlos más efectivos. Aquí tiene una herida, la herida fundamental que explica este revés electoral circunstancial, sin lugar a dudas, está en los daños humanos, políticos, en los impactos que creó en la sociedad esta guerra económica salvaje e incrementada que desarrollaron todos estos sectores. De manera desleal con el país, como método político, hacerle daño a un país, hacerle daño a un pueblo, nos negamos a eso. Nosotros nos negamos a eso. Yo tengo que decirle a todos ustedes, yo me siento tranquilo con mi conciencia, totalmente tranquilo con mi alma, porque he hecho y hemos hecho todo lo que hay que hacer para proteger al pueblo y hemos sido leales, seremos leales por siempre con el ideal, con el legado del más grande de los que se vayan a ver en este siglo venezolano, en este siglo XXI venezolano, nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí lo llevo. Durante su discurso desde el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional explicó que debe haber una nueva calidad de la relación con el pueblo, del liderazgo y de la acción. Agregó además que lo anterior solo se podrá lograr asumiendo la aceleración de una profunda revolución económica productiva que cree nuevas bases y libere al país del chantaje de quienes lo han sometido a la guerra económica. Hizo un llamado a todas las fuerzas revolucionarias de la patria para que los niveles de unión que se produjeron de cara a las parlamentarias se incrementen. Recalcó que hoy más que nunca es necesaria la unión de las y los revolucionarios en la nueva etapa que exige más calidad política en la estrategia y en la acción con el pueblo. Por otra parte, el dignatario venezolano afirmó que la guerra económica es una herida fundamental en la revolución, que explica el revés electoral de esta jornada comicial. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció en la madrugada de hoy que con el 96 corregimos 0.03% de las actas escrutadas, la opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 99 diputados a la Asamblea Nacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela, 46, y otros 22 cargos pueden ser adjudicables. Con una participación que para nosotros hemos calificado como una participación extraordinaria de las electores y los electores, con una participación del 74.25%. 96% de las electoras y los electores, y con una transmisión 96.03% tenemos lo siguiente en términos generales de los representantes en este momento, que son irreversibles. De nuevo digo, tenemos todavía unos cargos que no son adjudicables y en este momento autorizamos a las juntas regionales para todos aquellos que son ya irreversibles y son adjudicables puedan ser en las regiones entregadas las actas de adjudicación y proclamación. Lucena además aclaró que el segundo boletín con el 100% de las actas escrutadas se dará en la medida que las juntas regionales del CNE hagan la transmisión de estos resultados. Son las 12:21 minutos. Corregimos, la 1:21 minutos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrice, invitó al pueblo revolucionario a agudizar las causas de los conflictos en el marco del triunfo de la contrarrevolución en los comicios parlamentarios efectuados este domingo. El llamado lo efectuó en una entrevista concedida al programa La Ventana, transmitido de lunes a viernes por este dial de 10 de la mañana a 12 del mediodía, bajo la conducción de la periodista Enza García. Hay que evitar las provocaciones. Las provocaciones van a multiplicar. Mira, eso va a ser una cosa verdaderamente... Va a ser como pagar a palco, ¿no? De la cantidad de barbaridades que nosotros vamos a tener que escuchar de la clase política antichavista durante los próximos días y durante los próximos meses. Hay que tener mucha sangre fría, hay que ser muy inteligente, hay que hacer demostración una vez más de nuestra sabiduría, de todo lo que hemos crecido políticamente. Mira, yo creo que a nosotros nos toca hacer balances más internos que externos, ¿no? Para terminar la idea, para cerrar esa primera reflexión, de reconocer que nosotros hemos sido derrotados electoralmente ayer y que el antichavismo tiene el control de la Asamblea Nacional, la contrarrevolución, decía el presidente. Por su parte, el politólogo Antonio Blanco, quien también fue entrevistado durante este programa de Opinión Matutino, indicó que la llamada Mesa de la Unidad Democrática no es un cuerpo homogéneo y que ya se empieza a notar una gran cantidad de contradicciones. Hay una cantidad de contradicciones ideológicas. Es imaginarse el fascismo cohabitando con la socialdemocracia, el socialcristianismo. Entonces eso los va a llevar a ellos a mostrarle al pueblo cuáles son las verdaderas intenciones que tienen para el pueblo. De la misma manera, el titular de la cultura expresó que los resultados obtenidos en estas elecciones parlamentarias se deben en buena medida a los estragos profundos y gravísimos que ha producido la guerra económica, pero no se le pueden atribuir todo a los factores externos, recalcó. Cultura. Hasta el próximo 22 de diciembre, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño ofrecerán al público una variada oferta de productos en su tradicional feria navideña que cada diciembre inunda este recinto. Una de las vendedoras, Miriam Marquina, ofreció detalles sobre su kiosco e invitó al público a visitar la feria. Estamos ubicados en el Teresa Carreño, en el Bazar Navidad 2015. En nuestro stand número 5 podrás encontrar carteras artesanales, ropa, orfebrería y alambrismo. Las piezas de orfebrería son caladas en bronce con baño de oro. Tenemos punto de venta y bueno, aquí los esperamos. La invitación es para todo el público a visitar esta feria que consta de 32 puestos con productos como ropa, bisutería, juguetería, artesanía y cosméticos de lunes a domingo entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Es la 1:24 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a partir de este miércoles 9 de diciembre, el ciclo de conciertos Sonara continuará con la presentación de agrupaciones. Para esta oportunidad le corresponde a Delkin Farmer, así como también de la República y Cultores Revelados en la Plaza Armando Reverón en Caracas. Por su parte, antaños del Stadium y Sonero Clásico del Caribe invadirán la tarima de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el jueves 10 a partir de las 7 de la noche. José Alejandro Paredes y Juan Carlos Núñez tendrá su turno para deleitar al público asistente el viernes 11 y en un concierto que ofrecerán en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. En el marco de la programación especial desde la Experimental, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos ofrecerá la formación del público una clínica de percusión afrocaribe y afrovenezolano, totalmente gratuita, la cual se realizará este miércoles 9 de diciembre. La clínica tendrá lugar en la Sala Experimental Sótano 3 del CELAR a partir de las 10 de la mañana y los cupos son limitados. Así lo indicó Cine Inventado, coordinadora de promoción cultural de la Fundación. La Fundación CELAR invita a todos los interesados en participar en la Clínica de Percusión Afrocaribe y Afrovenezolana por medio del Cumaco y Clarín. Esta clínica será facilitada por Aarón Extraño, percusionista de las bandas Quinto Aguacate y Son Cimarrón. Los interesados deben postularse a través del correo electrónico promocioncelar@gmail.com. Tiene un máximo de 25 personas y los interesados deben tener algún conocimiento sobre percusión. Si quieres participar, postúlate para poder apartar tu cupo. Para mayor información pueden dirigirse a la Coordinación de Promoción Cultural Piso 6 de la Fundación CELAR o comunicarse a través del siguiente teléfono 0212-285-5586. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este jueves 10 y hasta el martes 22 de diciembre, la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario para la presentación de la vigésima temporada del cuento navideño más visto en Venezuela, El Cascanueces, del maestro Vicente Nebrada. La propuesta actual de esta presentación tiene como principal propósito ofrecer un espectáculo lo más fiel posible a la primera versión de este maestro, tanto a nivel técnico como artístico y coreográfico. Así lo indicó Natalia Paulillo, ella es coordinadora de ballet del ballet Teresa Carreño. En esta temporada del Cascanueces estamos cumpliendo nuestras 20 temporadas, por eso vamos a celebrar con 20 funciones. Tenemos un elenco de más de 70 bailarines y más de 50 niños en escenario. Vamos a contar con la participación de la Escuela Nacional de Danza y de la Fundación Ballet de las Américas. Tenemos una serie de bailarines invitados y bueno, los invitamos a todos a acercarse a ver las 20 funciones que vamos a estar presentando del 10 al 22 de diciembre. Las funciones son a las 11 y a las 4 de la tarde, de martes a domingo. La pieza es interpretada por el elenco de bailarinas y bailarines del ballet Teresa Carreño. La invitación es para todo el público en general a que disfrute de este mágico espectáculo. Internacionales. Con motivo de celebrarse 46 años de trayectoria de la orquesta cubana Juan Formel y los Van Van, este sábado, con un gran concierto, fue festejado su aniversario en el Salón Rosado Benny Moré, mejor conocido como el Palacio de los Bailadores. Esta banda ha sido desde su fundación en 1969 un ícono para muchos cubanos veteranos y noveles amantes de la salsa y del casino, quienes han encontrado en ella una referencia en lo que a mezcla de ritmos tradicionales se refiere. La orquesta cubana Juan Formel y los Van Van han revolucionado el escenario bailable de las islas con diversas fuentes tales como la charanga, el funk, la balada, entre otros. Son ya la 1:28. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Bien, queridos amigos, usuarios y usuarias, nosotros terminamos de esta manera rápida una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre nos hayan acompañado aún en este horario especial debido a una transmisión especial que desde ayer se ha venido realizando hasta hoy a mediodía. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo impecablemente al mando de los sonidos, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen una feliz tarde. Buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.culturaaldia.com.

Mini, con cuidado con el bikini. Tiene más puntos que la tapa del zucchini. Al vecinito le ofrece tomatini. Pa' la pupila pecho y pa' comer linguini. Mira por la ventana y reconoce el bol. Sale pa' fuera tiki pa' pasar el chonky. Se pone bien pecho que ayer bien chonky. Más aficiado que un chonky. Ella sabe que camisa la se ve como Pamela. Sabe cómo tiene que tirar la tela. Gatito para el trabajo, nene para la escuela. Llama a los bomberos que hay candela. Qué malo, malo es ese vecino. Que se quedó hasta con la tuna del felino. Vino, intervino, se hizo el chino. Cómo se jactó el cretino. Pero hay algunos que saben ya la que hay. Si no sabes esquivar los plomos, pues se te cae. La vecinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. Vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo va a degollar. La vecinita tiene un tiki, pa' tapar no tiene un triqui. Como tener el cuello si no se suelta el peliqui. Pero wiki wiki, órate graffiti. Se dieron cuenta en la gaceta de Nutiti. Una titi que no se calla nada. Que bla bla bla pa' aquí, bla bla bla allá, bla bla bla. Que llegaron a su casa. ¿Sabe qué? Que su gatito no es guasa guasa. Trata de evitar la investigación. Para no meter en persecución. Trato que te cela con un cañón. Te da por todo lo que tiene en el peñón. Ya, aguántala, aguántala arriba. Corre guapa, son poquito lo que ven. Una mosca de capa. Mira, ese porqui no te tapa. Córrate del mapa, antes del rapa. Si no sabes esquivar los plomos, pues se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. La vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. Si es viva, la vecinita tiene antojo y ella lo quiere resolver. Y el tipo la mira y se aprovecha que está solita. La vecinita tiene antojo y el tipo la mira y el marido investiga. La vecinita y nene pa' la escuela y el tipo que castiga. El tipo la mira y lo que quiere gozar, no importa lo que diga. La vecinita tiene antojo. Se hartó el cretino con la gatita. Y el gatito, ¿quién sabe? Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 39 minutos. La 1 y 39 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

l'assassino, la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore risucchia una civiltà. Lungo la carretera, l'orda del dittatore, assassino, la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore risucchia. Y 58 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Prendido como un broche. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 2 minutos. He pensado tantas cosas que no es la vida color de rosa. Que acaban las ilusiones si no hay amor en los corazones. Ya lo nuestro ha terminado, los sentimientos se han enterrado. Yo sé que no es el momento para decirte lo que yo siento. Pero si vas a marcharte, quiero que sepas lo que hay en mí. Y vete, vete, no me importa, vete ya. No me sirves de nada ya. No me importan tus ojos ya, si no me miran más. Y vete, vete de mi vida, vete ya. Me cansé de tu cara ya, y de tus cosas raras ya. Puedes marcharte ya. No me importa lo que digas, ni tus verdades, ni tus mentiras. Ya me acostumbré a escucharte a cualquier hora y en cualquier parte. Sé lo que vas a decirme, que estás cansada, que puedo irme. Pero voy a contestarte que aunque no quieras, voy a quedarme. Si no aguantas mi presencia, ahí está la puerta, crúzala tú. Y vete, vete de mi vida, vete ya. De mi camino vete ya, de mi destino vete ya. Prefiero estar sin ti. Y vete, vete, no me importa, vete ya. Con quien tú quieras vete ya, como tú quieras vete ya. Vete pronto de mí. Y vete, vete, no me importa, vete ya. No me sirves de nada ya. No me importan tus ojos ya, si no me miran más. Y vete, vete de mi vida, vete ya. Me cansé de tu cara ya, y de tus cosas raras ya. Puedes marcharte ya. Y vete, vete, no me importa, vete ya. No me sirves de nada ya. No me importan tus ojos ya, si no me miran más. Y vete, vete de mi vida, vete ya. Me cansé de tu cara ya, y de tus cosas raras ya. Puedes marcharte ya. Y vete, vete de mi vida, vete ya. De mi camino vete ya, de mi destino vete ya. Prefiero estar sin ti. Y vete, vete, no me importa, vete ya. Con quien tú quieras vete ya, como tú quieras vete ya. Vete pronto de mí. Y vete, vete, no me importa, vete ya. No me sirves de nada ya. Las 2 y 6 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Mamita me está llamando.

corté. No podía hacer más nada con color. Yo la corté. No podía hacer más nada. Rosa, qué linda te ves en el pecho de mi amada. Rosa, qué linda te ves en el pecho de mi amada. Eso es peligroso, le dice la rosa. Las 2 y 24 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Olvidar esa ingrata que me ha robado el alma y destrozó mi amor. Vete ya de mi presencia, no quisiera hoy volverte a ver. Vete con otro y entregale el veneno, no supiste apreciarme, fuiste mala mujer. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. Olvidar esa ingrata que me ha robado el alma y destrozó mi amor. Vivo en el suelo por culpa de un amor y entregado al maldito licor que me acompaña. Olvidar esa ingrata que me ha robado el alma y destrozó mi amor. Vete ya de mi presencia, no quisiera hoy volverte a ver. Vete con otro y entrégale el veneno. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. No te perdono, fuiste mala mujer. No te perdono, fuiste mala mujer. No te perdono, fuiste mala mujer. No te perdono, fuiste mala mujer. Vete ya de mi presencia. Ya está bueno de tanto padecer. Vete con otro y entrégale el veneno. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. No supiste apreciarme, fuiste mala mujer. Mala mujer traicionera. Mira que acabaste conmigo. Me reventaste el hocico y quedé medio turbado. Las 2 y 27 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. La vanidad de fiel amiga, de la intriga y la mentira.

lo que me hace ver el mundo. Este gran amor es lo que me obliga a cantar. Este gran amor es lo que me hace ver el mundo. Este gran amor es lo que me obliga a cantar. Amor es lo que me obliga a cantar. Este gran amor es lo que me hace ver el mundo. Este gran amor es lo que me obliga a cantar. Lo que me obliga a cantar. Lo que me obliga a cantar. Lo que me obliga a cantar. Y 3 minutos. Después del 58 ninguno nos dio la calla. Todos dejaron su raya y su currículo mozo. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. Que quizás lo hizo mejor es su gobierno amoroso. ¡Ay, ay, ay! Después del 58 ninguno nos dio la calla. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. Que quizás lo hizo mejor en su gobierno moroso. En su gobierno moroso. ¡Venga! Comenzaron los adecos con Rómulo y su cachimba, llenando de hambre a Juan Pimba y al país dejaron tuesco. Luego vino Raúl Leonín con sus 2 tarjetas negras, trayendo un rollo de culebra más grande que el de Al Capone. Después del 58 ninguno nos dio la calla. Todos dejaron su raya y su currículo mozo. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. Que quizás lo hizo mejor en su gobierno moroso. ¡Presidente! Después del 58 ninguno nos dio la calla. Todos dejaron llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. Que quizás lo hizo mejor en su gobierno moroso. En su gobierno moroso. Y no van a votar más nunca, gracias a Dios. Llegó el tercer engaño y una puñalada certera, la que nos metió Caldera con 100.000 casas por año. Después por primera vez vino el hombre que camina, allí comenzó la ruina y ustedes saben quién es. Después del 58 ninguno nos dio la calla. Todos dejaron su raya y su currículo mozo. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. ¡Ah! Que quizás lo hizo mejor en su gobierno moroso. ¡Hey! Después del 58 ninguno nos dio la calla. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. Que quizás lo hizo mejor en su gobierno morocho. En su gobierno morocho. Allá va, allá va, allá va. Apareció Luis Herrera ganándose un gran desprecio del pueblo de Venezuela cuando liberó los precios. ¡Ah! Era Dios Jaime Lucinchi junto con tu Blanqui Ibáñez, que cada vez que se bañe los dos cuerpos se les hinche. Después del 58 ninguno nos dio la calla. Todos dejaron su raya y su currículo mozo. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador. Que quizás lo hizo mejor en su gobierno moroso. Después del 58 ninguno nos dio la calla. Llevé la cuenta y son 8 después de aquel dictador.